encuentro paz que ningún otro puede dar. En cada momento, en cada prueba, tu gracia me sostiene y mi fe robustece. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Por gracia me redimiste y me diste vida eterna. En tu sacrificio hallé perdón. En tu resurrección encontré mi redención. Tu amor, oh Dios, es inagotable y fiel. En ti encuentro paz que ningún otro puede dar. En cada momento, en cada prueba, tu gracia me sostiene y mi fe robustece. En la quietud de la mañana, tu voz me llama y mi alma se calma. En la tormenta y en la calma, presencia es mi refugio y mi alma. Tu amor, oh Dios, es inagotable y fiel. En ti encuentro paz que ningún otro puede dar. En cada momento, en cada prueba, tu gracia me sostiene y mi fe robustece. Mi refugio y mi alma, con gratitud te adoro, mi Salvador y mi Rey. En cada día tu amor es mi mejor ley. Mi vida en ti, Señor, transformaré por siempre. Tu nombre exaltaré. Tu amor, oh Dios, es inagotable.